Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy viernes 18 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 11 del año, días transcurridos 78. Temperatura medio ambiente a las 5 de la tarde, 24 grados centígrados. La puesta del sol se espera a eso de las 6:47, 6:48. El clima, ya lo vio usted, muy agradable, el tráfico insoportable en esta gran Ciudad de México. Los temas del día de hoy, vamos a revisar, si le parece bien, esta propuesta que hace Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto al periodo legislativo, el segundo periodo ordinario, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mientras tanto, vámonos al punto crítico de la noticia. Las opiniones Universidad Nacional Autónoma de México privilegiará diálogo para recuperar el Auditorio Justo Sierra, afirma su rector Enrique Graue. Isabel Miranda de Gualas, presidente de la organización civil Alto al Secuestro, envía carta abierta a Enrique Peña Nieto, expresando preocupación por las recientes declaraciones públicas destinadas a desprestigiar a las víctimas y al movimiento de derechos humanos en el país. Congreso de Veracruz tiene como plazo hasta el próximo miércoles para decidir si procede o no el desafuero contra el gobernador Javier Duarte. Negociaciones para aprobar la regulación de Uber y City Drive siguen atoradas en el Congreso del Estado de Jalisco. Comisión Nacional del Agua prevé lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizo en Nuevo León y Coahuila este fin de semana. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al Senado de la República. Dicen que los partidos se reparten a los magistrados del Tribunal Electoral. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. Quiero comentarte que el PRI, el PAN y el PRD en el Senado se repartieron los 5 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral Federal. Tras las negociaciones, 2 posiciones fueron aprobadas a propuesta del Tricolor, 2 del blanquiazul y una impulsada por el Sol Azteca. El PRI se impuso en la de Monterrey con Claudia Valle Aguilazucho y en la sala de Toluca con Alejandro David Abante Juárez. La bancada panista ha apoyado a la candidatura de Gabriela Eugenia del Valle para la sala de Jalisco y a María Guadalupe Silvia Rojas para la sala regional de la Ciudad de México. Finalmente, el PRD tomó la decisión de Enrique Figueroa Ávila para la sala regional de Jalapa. Así es como ya concluyó esta designación tan urgente para el Tribunal Electoral Federal, porque recuerda que estas elecciones del próximo mes de junio van a requerir del tribunal en toda su extensión. El VAS. Bien, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. Bien, ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vamos con nuestra compañera Sara Pablo a la Cámara de Diputados. Continúa proceso contra la Chapo diputada. Tú tienes la información, Sara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo. Ya fue notificada la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, de este proceso que se le sigue en la Cámara de Diputados por solicitud de la Procuraduría General de la República para quitarle el fuero. Esto porque, recordemos, se le acusa de falsificación de documentos. Ya fue notificada por parte de la sección instructora el diputado presidente de este grupo de trabajo que lleva el caso, Ricardo Ramírez dijo que la notificación fue recibida a las 10:30 a.m. por un asesor de la legisladora. Dijo que después de cumplir este trámite, pues el proceso en contra de la diputada sinaloense va en tiempo y forma. Ahora se tendrán 7 días para que Lucero Sánchez presente sus alegatos, ya sea en persona o por conducto de sus abogados. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado. Tiene la notificación, ella tiene 7 días naturales, cuenta sábados y domingos y los días santos también. Así que dentro de esos 7 días ella puede producir su contestación, puede comparecer aquí con nosotros, lo puede hacer por escrito o bien igual no comparece y no contesta absolutamente nada. No contesta la diputada a esta notificación que ya recibió. Bueno, pues entonces después de estos 7 días naturales, que cuentan también, y como decía el diputado, pues días festivos, sábados y domingos, tendrán que correr otros 30 días para que se pueda recibir algún tipo de pruebas por parte de la legisladora local. Inmediatamente después de estos 7 días, conteste o no conteste, pues seguirá corriendo el plazo de 30 días para también recabar alguna prueba que ella pudiera hacer llegar a los diputados de la sección instructora. El reporte que tengo. Bueno, ahí va caminando, ¿no? Que se rindan cuentas por lo pronto. Vamos a Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 78º aniversario de la expropiación petrolera. Hay que recordar, 18 de marzo. Maru Rojas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para comentarte precisamente que se trata de una empresa que se creó el 7 de junio de 1938, pero hoy lo que se celebra es precisamente la expropiación petrolera. El director de Pemex, José Antonio González Anaya, recordó que una situación como la que se vivía en aquella época fue la que obligó a esta expropiación, y siempre dicen que más vale renovarse o morir. Y es por ello que hoy eran necesarias las reformas que también citó el presidente de México. El presidente Enrique Peña fue enfático al aclarar que hoy, en medio de miles de manifestaciones que se dieron en varias ciudades del país, sobre todo las ciudades que son eminentemente petroleras, el gobierno nunca va a dejar solos a los trabajadores de este gremio, y es por ello que les dice que cuentan con el gobierno federal, estarán apoyados en todo momento, será incluso fortalecido su sindicato, pero que en ese sentido también hay sacrificios que se deben de hacer, así lo dijo. Tienen que hacer más con menos, tiene que generar eficiencia y reducir costos, tiene que incrementar su productividad y orientar sus inversiones hacia los proyectos más rentables. Ustedes tienen que actuar con visión y con responsabilidad. Como empresa productiva del Estado, sus directivos y su consejo de administración tendrán que tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Y bueno, José Antonio González Anaya, titular de Pemex, que se dijo amigo del líder sindical del senador Romero de Cham, bueno, pues ahí vemos también por qué quizá los cambios, no muchos daban por palomeado un cambio de gremio, bueno, pues ahora creo que más que nunca se ve fortalecido el senador priista, y decirte que el titular de Pemex habla de los 100 mil millones de recortes que tendrán que ir de la mano con las secretarías de Hacienda y de Energía, a las que reconoce precisamente para esa orientación de cuáles son los programas sustantivos que deben desaparecer de Pemex y fusionar otros para hacerla más rentable. Con estas asociaciones, Pemex tendrá acceso a mejores tecnologías y compartirá los riesgos financieros. Por su experiencia, infraestructura y conocimientos acumulados, Pemex es el socio más atractivo para invertir en el país. En todos los casos, habremos de elegir al mejor socio y negociaremos de manera transparente y competitiva las condiciones más favorables para la empresa y para México. Falso aquello que haya despidos masivos al interior del gremio sindical, quizás sí en aquellos que son contratistas de otras empresas. El senador Carlos Romero de Champs dijo que muchos quisieran ver muerto a este sindicato, pero que hoy más que nunca sale fortalecido y va a fortalecer la paraestatal como ha fortalecido a esta misma empresa, que es de todos los mexicanos, a Pemex, en otras crisis que ya se han dado. Tal vez preferirían vernos como un grupo desaforado y irresponsable que en lugar del diálogo usar el grito y tal que la razón, la estridencia. No lo hemos hecho y no lo haremos. Hoy amplia agenda tiene el presidente de la República, que en unos momentos más inaugura un puente vehicular en la zona de Ecatepec, en el Estado de México, y también en su ciudad natal. Esta noche, en punto de las 19 horas, pone en marcha el espectáculo de luz y sonido que por fin va a tener la zona arqueológica de Teotihuacán, y de ello vamos a estar pendientes.

Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rubén Lavacía, teléfonos. En los teléfonos en el estudio 50-14-82-31 y 55-34-21-51. Tenemos boletos para el teatro el fin de semana. El domingo la última sesión de Freud en el Teatro Helénico, y también tenemos para la Dalia Negra mañana sábado a las 5 de la tarde, esto por supuesto en el Teatro Xola, aquí muy cerca del Metro Etiopía. Así es que hay que comunicarse. Teléfonos, redes sociales, Rubén. Las redes sociales, en Facebook estamos como El Punto Crítico y en Twitter arroba El Punto Crítico. Ahí nos puede seguir usted, obviamente en www.elpuntocritico.com. También me puede mandar mensajes directos arroba Ramos Fuster, recuerde con TH. Me hace sugerencias, comentarios, denuncias, las verificamos, las confirmamos y, por supuesto, las damos a conocer en este mismo espacio. Tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Jaime Velázquez en Operación Sureste. Él es director de noticias de Radiorama, cubriendo 5 de los estados de la República Mexicana del sureste, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Jaime Velázquez, nos estás platicando sobre Benjamín Robles, el problema que se le está presentando, ya se la reviraron, ¿no? Jaime Velázquez, bueno, no lo tenemos en la línea. Vámonos bueno. Economía y Finanzas. Jaime Velázquez, sí, ¿ya estás ahí? Bueno, sí, ya claro. Nos íbamos a ir corriendo a Economía y Finanzas. No, mira, oye, ya se la reviraron entonces a Benjamín Robles. Pero fíjate que el asunto ya va más allá porque ya es un pleito muy personal, Eduardo. Efectivamente, como te decía antes del corte, ya lo señalan a él en una lista de gentes que va a citar la Fiscalía de Oaxaca en la investigación de la desaparición de líderes de la sección 22 hace 3 años, de Carlos Román Martínez, uno de ellos. Y inmediatamente contestó Benjamín Robles diciendo, así como te lo voy a decir, que ya le baje el gobernador, porque si me sigue molestando, voy a empezar a rajar de cada una de las cosas de corrupción en las que está metido. Y eso no fue... es todavía más grave, ¿no? Porque si él está enterado de actos de corrupción o la comisión de delitos, está obligado a hacérselo saber a la autoridad correspondiente, no puede guardarse la información, y si se la guarda, automáticamente es cómplice. Bueno, él fue 1 año jefe de la oficina de la gubernatura, 1 año director de los módulos de desarrollo sustentable de Oaxaca, y de ahí se convirtió en senador. Ha sido un agente que fue el brazo derecho, Eduardo, de Gabino. Y claro que si denuncia y advierte que hay actos de corrupción, todos aquí coincidimos en que ya se está tardando, y entonces quiere decir que él fue cómplice hasta ahora, que ya no le convino porque no quedó él dentro de los, digamos, preferidos del gobernador para ser candidato a gobernador. Hoy lo estuve viendo en el noticiario de acá de Oaxaca, a Benjamín, le preguntamos eso y la verdad nos bandió un poquito la respuesta en cuanto a que pues él era parte de ese equipo, como es que hasta ahora, ¿no? Pero ya se están diciendo y dando, Eduardo, con la cubeta ya directo el gobernador contra Benjamín, y Benjamín ya le contesta directo diciendo, tú, Gabino, eres un corrupto. ¿Cómo la ves? Pero ahí son acusaciones no graves, gravísimas, porque la autoridad está obligada a actuar de oficio, ya que Benjamín Robles ahí lo que está diciendo es que conoce de la comisión de delitos y no lo ha denunciado. Pero además no solo dice que conoce, Eduardo, amenaza con darlos a conocer y lo siguen hostigando. Así está el nivel aquí ahorita. ¿Qué te parece? Pues muy mal. Oye, ¿y cómo va Estefan? Estefan caminando con su tema, fue multado, no sé si te enteraste, por el Tribunal Federal Electoral por actos anticipados de campaña, pero le asignaron solamente el pago de una multa. Decían que le iban a revocar la candidatura, pero no. La verdad es que el que va en caballo de Hacienda, ese sí, es Alejandro Murat. Ahora, que ni siquiera está haciendo ruido, ¿verdad? No, él está sentado enfrente viendo cómo se dan con la cubeta toda la izquierda. Aquí ya hay tres grupos de izquierda en Oaxaca: el de Morena, con Salomón Jara; el de José Antonio Estefan Garcés, con PRD PAN; y ahora el de Benjamín Robles, con el PT. Obviamente ahí lo que están haciendo es pulverizar el voto, y el ganón va a ser Alejandro Murat. Por eso es que no se está moviendo. ¿Para qué? Él está esperando nada más a que la cosa camine y va solito. Bueno, pues ahí va en el caballo de Hacienda Alejandro Murat. Benjamín Robles, yo creo que se está metiendo en un berenjenal, y obviamente Estefan, por ahí aprovechando la situación para no hacer nada, ¿no? Así estamos en Oaxaca, Eduardo, ya te reportaremos cómo desarrolla. El 3 de abril se define quiénes son aceptados por el Instituto Electoral y son los que aparecerán en la boleta de manera definitiva. Pues vamos a estar pendiente de lo que suceda en Oaxaca, Jaime Velázquez. Te agradezco mucho por la información. Jaime Velázquez, nuestro compañero y amigo periodista reconocido en Oaxaca, director de noticias de 5 estados de la República, ni más ni menos. Rubén Lavacida, la información del gobierno del Distrito Federal. Pues fíjate que el día de hoy se reunió Mancera con Erubiel Ávila, el gobernador. El señor jefe de gobierno. Así es, se reunieron para pues limar asperezas, mejor dicho, por el bien de la sociedad. Sí, que ya se estaban pegando duro, ¿no? Sí, y ya de hecho ya abrieron otra vez los tiraderos, los basureros que había Erubiel cerrado. Que había dicho que ya no iba a recibir nada, ni un gramo de basura de la metrópoli, de la gran Ciudad de México. Es correcto. Y hoy con el secretario de Medio Ambiente, bueno, pues hicieron una conferencia de prensa donde anunciaron pues que van a, obviamente, en el futuro, en un futuro no muy lejano, esperemos, pues hacer las cosas mejor para trabajar en bien de la sociedad, sobre todo con este problema del ambiente, de la contaminación. Pero por lo pronto que se sigue recibiendo la basura de la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente. Abrieron la puerta de los basureros. Yo lo que no me explico ahí es cómo es posible que de manera visceral tomen decisiones de gobierno. Es correcto. Porque en el caso de Erubiel Ávila, si dijo que se cerraban los basureros, es porque tenía información técnica que de esa manera lo avalaba. No en un arranque de ese de rabietas, donde lo cierro porque yo soy el gobernador. Pues sí, suelen suceder esas cosas, sobre todo. También lo hemos vivido con Miguel Ángel Mancera, que de repente va a algunos eventos y también de repente saca algunas cosas. Se suelta, en los programas, ¿no? Que se los programas sociales, de repente nada más por sacar la situación. Y mira que el tema nació a partir de la contingencia ambiental. Es correcto. Problema grave que se está viviendo aún en la Ciudad de México, a pesar de que ya levantaron esta contingencia. La pretensión probablemente es que se baje la medida a 90 puntos IMECA, porque en este momento lo tienen en 150, y de esa manera vamos a entrar muchísimas más veces a contingencias ambientales. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, ¿qué información nos tienes al respecto, tu análisis? Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, Eduardo, el día de hoy se publica en un diario de circulación nacional a 8 columnas que la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Tania Müller, le mintió en 3 informes consecutivos a la Asamblea Legislativa en lo que se refiere a la contaminación atmosférica. ¿Cómo que les mintió? Sí, en esta hizo lo que se conoce como copiar y pegar. Lo mismo que aparece en el informe del 2013, aparece en los demás años. El mismo texto, los mismos compromisos en materia de contaminación ambiental. No le cambiaron ni una coma. Y esto, evidentemente, pues ya tuvo reacciones. La oposición está ya por presentar denuncias ante la Contraloría y no se descarta que algún partido político presente una denuncia penal en contra de Tania Müller. ¿Por qué? Porque Tania Müller, al mentirle al órgano legislativo de la capital del país, pues evidentemente está haciendo un mal uso de la función pública al ser ella una funcionaria de gobierno. Y esto es un delito penal. Veremos si el gobierno de Miguel Ángel Mancera se empeña en seguirla defendiendo, como lo hizo hoy el jefe de gobierno en una entrevista de televisión por la mañana. Oye, grave la situación entonces, ¿no? Así es. De entrada, Eduardo, lo que se tiene que ver es que Tania Müller ya no es una interlocutora válida

5274-7711 y 5211-7793. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Te ayudo? El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños. No importa su tamaño o quiénes seamos. Gracias, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? La compré con mi dinero. Gracias, mi amor. Fíjate, es tu dinero, Banco de México. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 30 minutos, Rubén Labastida, ¿qué quieren desaparecer en INVEA? Efectivamente, el PAN en la Asamblea Legislativa, en voz de su coordinador, bueno, propuso ante el Pleno de la Asamblea la desaparición formal del Instituto de Verificación Administrativa para fortalecer las facultades verificaciones en el materia de uso de suelo a las delegaciones. Así es que, bueno, pues la bancada del PAN... ¿Y Meyer Pip entonces deja de cobrar? Pues... Y le van a quitar la charolota que trae. Imagínate nada más. Porque dicen que el dar un permiso, por ejemplo, para construcción, para que no se les verifique y ese tipo de cosas, pues no baja de 2,000,000 pesos, ¿eh? Imagínate nada más que negociazo, ¿no? Imagínate el golpe en la canasta básica de la gente aquel, de ¿no? Lindea, la supercanasta básica, ¿no? Van a estar difíciles. Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Adrián Rubalcaba Suárez, diputado por el Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Partido Acción Nacional. Es correcto, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado Adrián Rubalcaba, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, soy del PRI. Eres priista, PRI, ¿verdad? Sí, del PRI, soy el presidente. Sí, entonces yo estaba bien y Rubén me empezó a corregir. Y salió peor. Y salió peor tantito. No, soy el presidente. Sí, tú fuiste jefe delegacional en Coajimalpa y fuiste precisamente por el PRI y Partido Verde. Es correcto, y es donde se va a dictaminar lo que estabas comentando precisamente en este momento de la propuesta que hace Acción Nacional el día de ayer ante el Pleno de la desaparición del INVEA. Y de dotar de las facultades que anteriormente tenían los jefes delegacionales de verificación y regresarle también la verificación a la Secretaría de CEMOVI para que puedan ellos hacer las actividades con relación al transporte público. Muchos dicen que esa dependencia, el INVEA, no ha tenido el resultado que debería haber tenido, o sea, eliminar la corrupción, la opacidad, y se ha prestado a muchísimos malos manejos. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes como fracción parlamentaria y la tuya en lo personal? Nosotros como fracción parlamentaria vamos a apoyar la iniciativa de Acción Nacional. De hecho, el día de ayer me manifesté yo en pro de la iniciativa, misma que no podía presentar yo al ser el presidente de la comisión dictaminadora, y entonces el que lo haya propuesto Acción Nacional, pues prácticamente fija una postura importante en la Asamblea Legislativa, porque ahora estará o en el PRD o en Morena determinar si se mantiene la existencia del INVEA o no. Lo que te puedo decir es que el costo para la ciudadanía de que permanezca esta dependencia viva es de 300,000,000 pesos anuales, lo que genera un gasto importante. Y por otro lado, hay que recordar que la creación del INVEA iba precisamente a contribuir en el combate a la corrupción, y en la percepción ciudadana, pues lo único que se ha provocado es que los muerde la delegación y los muerde el INVEA, y esto pues genera una percepción pues incómoda para la ciudadanía. Y por otro lado, como tú bien sabes, hay algunas facultades que tienen los delegados o los jefes delegacionales para verificar, y el INVEA tiene en otros rubros estas mismas facultades. Te voy a poner un ejemplo: el INVEA puede verificar en materia de uso de suelo y las delegaciones verificar en materia de obras. ¿Qué pasa cuando se exceden en un piso un edificio? Pues puede entrar la delegación por materia de obras, pero por el otro lado también puede verificar el INVEA en materia de uso de suelo. Y a veces tenemos dos resoluciones distintas sobre un mismo asunto, y lo que lleva a generarle a la ciudadanía pues un conflicto pues jurídico importante que termina resolviéndose en un amparo en favor del particular. Y en la mayoría de los casos no ven precisamente por el bien social o el bien de la comunidad, sino que ven por el bien de sus intereses, es decir, llegan a hacer una clausura por cualquier motivo con la finalidad de obtener una prebenda, ¿no? Mira, desgraciadamente es un tema que se ha tratado de combatir, inclusive se ha tratado de impulsar nuevas leyes anticorrupción en el ánimo de poder evitar esta situación. Se han abierto las capacidades de la ciudadanía para poder denunciar actos de corrupción. Desgraciadamente, en el tema de percepción, hoy la ciudadanía piensa que hoy hay dos dependencias, las cuales sancionan a los particulares, y que muchas veces, como tú bien dices, ya sea la delegación o otra dependencia, les piden dádivas, y esto provoca que pues la ciudadanía, lejos de sentirse protegidos por las autoridades, se sientan agraviados. No nos vaya a suceder como en Acapulco, Guerrero, ¿no? Que te acuerdas que los comerciantes ahí le piden a la autoridad que no le cobre impuestos porque pagan derecho de piso. ¿No podrá suceder lo mismo aquí, no? Que los comerciantes pidan que ya no les cobren impuestos porque se están dando dádivas. No, y además hay un tema bien delicado. Mira, la autoridad delegacional siempre es la primera autoridad con la que tiene contacto el ciudadano. Entonces, ¿qué sucede? Si requieren un operativo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, de taxis pirata. Un operativo de taxis pirata, a quien le reclaman es al jefe delegacional. Sin embargo, quien tiene la facultad de hacer los operativos es el INVEA. Pero por otro lado, quien regula el transporte público es el MOVI. Entonces, en esa dinámica de aventarse la pelota unos con otros, pues no damos resultados. Por otro lado, le piden a la delegación que verifique, por ejemplo, en Benito Juárez, que verifiquen construcciones que tienen uso de suelo para construir edificios en donde ya no hay servicios, y a quien le reclaman es al jefe delegacional por otorgar los permisos, y la gente desconoce que el único que puede sancionar en materia de uso de suelo es el INVEA. Entonces, yo creo que hay que regresarle las facultades a los delegados para que se hagan responsables en su totalidad de lo que sucede en su territorio, y entonces sí podamos evaluar el buen o mal gobierno de cada jefe delegacional. No puede ser que las facultades de los servidores públicos que atienden de manera directa a la población estén en manos de una institución que la ciudadanía ni siquiera conoce quién es su titular. Bueno, muchas veces cuando se sobreregula se dan este tipo de cosas, ¿no? Ya la estamos viviendo en esta Ciudad de México. Adrián Rehualcaba, me preguntan, y aclárame tú si es así, ¿están haciendo una propuesta de iniciativa para la castración química? Mira, la propuesta entiendo que la hizo el Verde Ecologista. Desconocería en concreto en qué sentido viene la propuesta, porque no se le ha pasado a mi grupo parlamentario. Sin embargo, bueno, pues habrá que hacer ese análisis, cómo es la propuesta del Verde Ecologista, y analizar cuál sería la postura del grupo parlamentario del PRI. Mira, me dicen que esta propuesta ya se había hecho, creo que en 2006, y la Suprema Corte de Justicia la desechó por violatoria de los derechos humanos, ¿no? Yo creo, en lo personal, que por mucho delito o el más grave delito que haya cometido cualquier persona, no justifica para que se le castre o que se le mutile, ¿no? Que pague pena la más fuerte que se pueda, pero imagínate que le corten una oreja o le corten ahí donde te conté, está difícil, ¿no? Mira, desgraciadamente a veces hay propuestas que van en un sentido muy radical. Yo soy un personaje que pues prácticamente me enfoco al respecto del derecho, y creo que inclusive los propios delincuentes tienen ciertos derechos. Habrá que incrementar las penas, sí, pero bueno, siempre respetando los derechos humanos, porque si no estaríamos cayendo en la época medieval, en donde pues las sanciones eran pues como las que tú mencionas, y que van en contra completamente de todo Estado de Derecho. Sí, estaríamos cometiendo una injusticia o simplemente combatiendo la legalidad o la ilegalidad con una otra cosa ilegal, ¿no? Más bien creo que sería una barbarie, ¿no?, que estuviéramos promoviendo, y más en una sociedad que vive hoy desgraciadamente hundida en la violencia, sería increíble que ahora la autoridad promoviera una postura de violencia en torno a alguna legislación para terminar con cierto tipo de violencia. Creo que no es la ruta, sin embargo, pues habrá que analizar las propuestas, escuchar a todas las partes y entonces ya fijar una postura. Y máxime que ya la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado al respecto, ¿no? Lo que uno se pregunta, ¿cómo es que vuelven a entrar este tipo de iniciativas que ya habían sido rechazadas? Si me lo permites, Adrián Rubalcaba Suárez, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tienes en agenda y darle seguimiento precisamente a esto del INVEA. Me encanta la idea y te adelanto de una vez, vamos a hacer una comisión unida, presupuesto y administración pública, para supervisar el ejercicio de los jefes delegacionales que estaremos anunciando el próximo martes. Bien, pues vamos a estar al pendiente y darle seguimiento. Muchísimas gracias, licenciado Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Lo dije bien? Correctamente. Muy bien, señor, te agradezco infinitamente tu fineza de aclararnos los puntos que se trabajan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al contrario, estaré ahí en la mesa de trabajo con ustedes, con todo gusto, y muchas gracias a los dos por invitarme a su programa. Es el licenciado Adrián Rubalcaba Suárez, diputado ahí en la Asamblea Legislativa, ex jefe delegacional en Coajimalpa. Sin lugar a dudas, tiene los dos panoramas, ¿no? El de la creación de la norma por un lado y el de la administración pública por el otro. Ya la sufrió, ya la vivió como jefe delegacional, donde las facultades las sigue teniendo o las lleva el INVEA, y se cruza con las atribuciones que debiera tener la delegación o la demarcación en materia, por un lado, de obra, por el otro lado, de permisos de construcción o de operación. Esto ha permitido que haya muchísima corrupción, que usted la ha visto. Ojalá se corrijan estos hierros y se vuelva al camino correcto. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Para millones de mexicanos inicia hoy, de alguna manera, el periodo vacacional de Semana Santa. Como ocurre cada año, los destinos de playa son altamente demandados. No obstante, hay competidores fuertes por su arquitectura, pero sobre todo por su conectividad e infraestructura. Uno de ellos es Guanajuato, corazón del Bajío, y con sitios emblemáticos como la propia capital o el tradicional San Miguel de Allende y los pueblos mágicos de Salvatierra, Mineral de Pozos, Jalpa de Cánova y Yuridia. Es la sexta entidad más visitada del país, con 65 millones de visitantes nacionales y extranjeros en los dos últimos años. A la fecha, tiene una oferta hotelera de más de 24 mil habitaciones en el estado. Así que, si tiene oportunidad, no deje de considerar esta opción. Aprovecho para desearle un buen periodo de descanso y encontrarnos de regreso por esta frecuencia el próximo lunes 28. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo de descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El estado de Michoacán, el mercado de berries ha tenido un crecimiento exponencial, ya que en 2006 el valor de las exportaciones de este cultivo fue de aproximadamente 450 millones de dólares y en la actualidad rebasa los 1.200 millones de dólares, muy cerca del valor de la exportación del aguacate estimado en 1.500 millones de dólares. Durante la inauguración del primer centro de innovación y transferencia de conocimientos en el cultivo de berries, que es una baya comestible, impulsado por inversionistas holandeses, se recordó que muchas instituciones de los Países Bajos han ayudado a desarrollar proyectos como el Sistema Nacional de Agroparques, así como el Programa Nacional de Agrologística. También se recordó que Michoacán es el primer proveedor de berries en México, seguido de Baja California, que en conjunto aportan 85% del valor de la producción nacional. Esta industria genera más de 160 mil empleos directos en nuestro país. Bueno, esa es una muy buena noticia. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Rubén Lavacida, ¿y los pesos y centavos, cómo quedó el dólar? Bueno, pues tenemos el dólar en Banamex a la compra en 16.84, a la venta en 17.59. La bolsa mexicana de valores la tenemos en 45.906.59 unidades. El petróleo, Eduardo, está en 32.04 dólares el barril. Oye, las reservas internacionales, ¿cómo quedaron? Esas las tenemos al 11 de marzo en 176.094 millones de dólares. Que nada más le dieron una pellizcadita de 4 millones de dólares. Imagínese, ¿qué no haría uno con 4 millones de dólares? Pues así le pellizcaron a las reservas internacionales. Vamos con el doctor Raimundo Tenorio. Ya saben ustedes, especialista en temas financieros, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Ah, igualmente, cómo no, muy buenas tardes, como siempre, un privilegio. Se celebra hoy, 18 de marzo, la expropiación petrolera. ¿Cómo nos ha pegado con esta nueva ley, no? Bueno, mira, quiero decir que esto que voy yo a pronunciar no es un pronunciamiento ni es un editorial, pero yo diría que quizás hasta el día de hoy estemos celebrando la expropiación petrolera y a partir del año entrante celebremos la privatización de la industria. Y no es un sarcasmo, es simplemente el resultado de las decisiones políticas que se han tomado en nuestro país con la llamada reforma energética. Quien les habla, pues podrá quizás hablar de 3 décadas o más de experiencia, incluso desde niño que vi crecer a esta industria, la leí en mis libros de texto, como aquella resolución que un presidente de la República como Lázaro Cárdenas tomaba en razón del favor a los trabajadores, porque las empresas dueñas de empresas extractivas, de petróleo, comercializadoras, etcétera, pues no querían obedecer un laudo laboral. Y entonces, bueno, pues el presidente tomó la decisión de soberana de privatizar una industria. La solidaridad de toda la nación, pues, se hizo presente. Y después lo que vimos, después particularmente de 1976, fue una detonación de la industria petrolera en México por el hallazgo de este pescador Cantarell allá en el Golfo de México, que nadie le quería hacer caso de que lo que estaba pescando era lodo negro y no pescaditos, ¿verdad? ni guachinangos. Y bueno, pues le hicieron caso y ahí se halló lo que fue en su momento la segunda zona más importante de petróleo en cuanto a reservas en el mundo. Y bueno, pues nos la acabamos en términos de producción. Ya Cantarell está dando las últimas en cuanto a extracción de petróleo. México se endeudó muchísimo, con muchísimo dinero. en los años particularmente 80. Yo recuerdo con José López Portillo más de 22 mil millones de dólares de deuda para impulsar a la industria petrolera. Y pues sí, vimos que el resultado de esa deuda pues fueron nuevas inversiones. Sin duda sería muy ingrato de mi parte decir que no nos hemos beneficiado los mexicanos del petróleo. Hemos tenido con ello financiamiento público para obra pública, salud, algunos programas sociales, pero también generamos con esa industria petrolera pues una generación de jeques sindicales y de funcionarios, algunos de ellos corruptos, no todos. Yo conozco gente en Pemex muy chambeadora, muy trabajadora, muy honesta, pero también pues casos políticos como el Pemexgate. Hemos visto de todo absolutamente en la industria petrolera. Y finalmente pues las decisiones políticas en cuanto a la reforma energética se tomaron para quitarle el monopolio a Petróleos Mexicanos, permitir la inversión privada, ya sea nacional o extranjera. Y hoy lo que tenemos pues es de que puso a la vista esta crisis de la baja en los precios del petróleo, lo que desde hace 18 años ha venido dándose, que es la quiebra financiera y técnica de Petróleos Mexicanos. Hoy el patrimonio de Petróleos Mexicanos, es decir, todos los fierros que vemos, pozos, propiedades, etcétera, no le alcanzarían para pagar el total de su deuda. Y ahora pues la moda en el lenguaje financiero de quienes dirigen Pemex es que solamente se podrá salir de la crisis si se monetizan activos. ¿Qué es eso de monetizar activos? Pues yo no conozco otras tres formas, al menos eso me enseñó mi carrera, ¿verdad? Como economista, como financiero. Monetizar activos quiere decir o los arriendo, es decir, los rento, o los empeño, ¿verdad?, para obtener liquidez, o los vendo. Y las dos primeras ya ocurrieron, se ha empeñado a Pemex por muchas décadas, garantizando deuda con la producción petrolera, sigue empeñado con tanta deuda externa que tiene Petróleos Mexicanos, y ahora viene esta fase de asociación con empresas, porque pues no hay dinero fresco en Petróleos Mexicanos. Y bueno, y finalmente la otra parte que todavía no ocurre, que es empezar a vender a Pemex, pero no dudo que tarde mucho. El futuro de Petróleos Mexicanos será seguramente ser la empresa más pequeña en la industria petrolera en una década, y pues dejaría de ser una empresa que obviamente sea orgullo de todos los mexicanos. Bueno, qué lástima. Y por ahí va también Comisión Federal de Electricidad. Me dicen que la van a pulverizar, la van a convertir en 20 mini empresas productivas, ¿no? Sí, la Comisión Federal de Electricidad también tiene quizás ya quedársele los santos óleos para un buen morir. Y obviamente, pues que los al menos los costos de electricidad, que a la industria le cuestan muchísimo, pues logren bajar con esta pulverización en 20 empresas diferentes, muchas de ellas en manos privadas. Bueno, qué lástima que esta reforma energética nos está llevando a estas posiciones, desafortunadamente. Pues no, pero además pues no es para arrancarse las vestiduras, ni tampoco porque esté muy gris el día. Me parece que son realidades. Y bueno, pues entonces el año que entra habrá que celebrar aquí mismo en este espacio cada vez la privatización mayor de la industria petrolera. Pero por el otro lado las cosas son buenas, ¿no? Porque si cae en manos de iniciativa privada de buenos emprendedores y si el gobierno de la República y los gobiernos locales hacen su chamba, la de regular correctamente, se podría dar una buena sinergia de negocio y de crecimiento en México. ¿No crees, doctor? Sí, sin duda, yo no dudo para nada que haya inteligencia en el empresariado mexicano para poder sacar adelante proyectos petroleros derivados de la refinación del petróleo, sin duda, pero también es claro que no nos imaginemos que va a ser una competencia que a la vuelta de la esquina se va a ver en nuestros bolsillos. Hoy vemos todavía este monopolio en este combo de impuestos que pagamos en la gasolina, entonces pues tendremos que ser muy vigilantes como ciudadanos de que ocurra lo que conviene justamente a lo que tanto hemos anhelado de mayor competencia y mejor bienestar. Bueno, pues que nos agarren confesados, doctor Raimundo Tenorio, muchísimas bueno, gracias. Al contrario, por tus Eduardo. Apreciaciones y los comentarios. Un gusto, Eduardo, como siempre. Como siempre, muchísimas hasta gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Laura Brujes, temas internacionales. ¿Qué nos traes el día de hoy? Sí, pues han sido 2 semanas de terremoto para Brasil, definitivamente. Una de las economías más importantes de Latinoamérica está viviendo una fuerte crisis a nivel económico y también a nivel político. Debido a que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pues ya como sabemos, fue nombrado para ser jefe del gabinete de Dilma Rousseff. Y en ese caso, pues el Tribunal de Río de Janeiro, precisamente el día de hoy, levantó una medida cautelar que bloqueaba pues la toma de esas funciones políticas a las que él podía pues ser accesar, exactamente. Tenía obligación de cumplir, ¿no? Pero dicen entre líneas se dice que este cargo que le dieron al expresidente es para tomar fuero político, precisamente porque lo han dado picando. Para evitar que lo puedan llevar a juicio. Exactamente, para evitar ser procesado. ¿Dónde he escuchado eso, En México no sucede, ¿no? Sí, exactamente, para evitar ser procesado, debido a que pues hace 2 semanas lo andaban picando. Él dijo, me andan provocando, y dijo, pues ahí les voy. Y pues como él es padrino político de la presidenta, pues se le hizo fácil. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces al último? ¿Va a poder ejercer las funciones o no? Ya todo depende pues de la Abogacía General de la Unión de ese país, que solicitó la defensa y solicitó que pues se detuviera este proceso. Todo depende ya del tema de si tiene toda la fuerza que él tenga como presidente. Y pues también la corrupción, hay veces que gana y veces que pierde. Vamos a ver qué sucede con Brasil, pues. Bueno, ahí están los temas internacionales. Brasil es uno de los países en los que en el sexenio pasado se hacía muchísima comparación. Se comparaba la economía mexicana con Brasil y se decía, Brasil va muy bien, ya vemos a Petrobras, hay que hacer las cosas igual que Petrobras. Y resulta que Petrobras también le dio el susto. México no ha dejado de estar en las mismas circunstancias, a pesar de ver al vecino cortar las barbas, no ha puesto las suyas a remojar. Rubén Lavacida, la portada del periódico del Punto Crítico del día de hoy. Vital para el Estado, ley de disciplina financiera, en la página 12. Sin lugar a dudas, la información está muy completa, se la recomiendo. Búsquela www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana en el Punto Crítico de mediodía, sábado de 12 a 2 de la tarde. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Soy Amelia Moncada y Bernardín García. Porque ustedes lo pidieron, Ecosociales estará de lunes a viernes a las 9 de la noche en Fórmula Femenina 1470 AM. Te esperamos con temas de pensiones, IMSS, ISSSTE, vivienda, Afores y mucho más. Ecosociales. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Noticias, cada hora. Buenas tardes, esta es la información. El gobernador de Quintana Roo y vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Roberto Borge Angulo, participó en la reunión bilateral que sostuvo la delegación mexicana con Robert Glasser, representante especial del Secretariado General para la Reducción del Riesgo de Desastres y titular de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Escuchemos un reporte vial para la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el reporte le invito a que tenga precauciones, ya que encontrará muy lento desplazamiento. Esto es en ambos sentidos del viaducto Miguel Alemán, entre Calzada de Tlalpan y Avenida Insurgentes. Avenida Insurgentes presenta abundante carga vehicular al cruce con semáforos a partir del Paseo de la Reforma para usted que se dirige hacia la zona del Eje 1 Norte y asimismo el Eje 1 Norte con misma condición vehicular. Esto es de Paseo de la Reforma hacia Congreso de la Unión. Fórmula Noticias, cada hora. Qué bueno que sigues con nosotros.